En el alto y bendecido nombre de mi Padre. Así como lo han dicho, salud. No se cansan de orar, no se cansan de pedir por sus hermanitos sobre todo. Porque ustedes saben que ahí siempre sigue vigente el peligro de las guerras, de pandemias que se están dando por un lado y por otro. Por los hermanitos que festejan las guerras y no saben lo que están haciendo. Los que siguen renegos. No quieren entender que la luz es la luz donde sea. Ellos piensan que todo es a capricho, que todo es a necedad, que todo es... Pues sí, a necedad. Y todo hay leyes universales, así como nacionales e internacionales. Hay que orar mucho por ellos, para que no se pierdan. Hay que orar mucho por los que están enfermos, los que están enfermándose con estos benditos virus o bacterias que están renegas y de necias. Pues que tienen que trabajar inclusive con enfermedad. Y nos dan las oportunidades de curarse. De igual manera, hay que ser presentes a sus líderes nacionales, internacionales, gobernadores, gobernadoras, presidentes, presidentas del país o del extranjero. Que se les hace tan fácil hacer guerras. Se les hace tan fácil masacrar a sus hermanos por capricho. Y no saben el mal que se están haciendo a ellos mismos. Desde luego a nuestros hermanos también. Está haciendo causas muy graves o pecados graves. Entonces hay que orar para que eso ojalá cambie positivamente, para que estas pandemias se vayan, para que el clima, como ahorita gracias a nuestro Padre está muy bonito, se está acompañando el día, y que dicen que hasta el martes o miércoles va a estar igual. Ustedes sigan en oración, sigan con fe. Y en constante, como se les ha dicho, alerta, pero sin miedo, sin dolor, sin preocupación banal. Porque las cosas van a pasar y tienen que pasar. Pero que sean buenas, de preferencia. ¿Cómo? Desde sus hogares, como se les ha dicho. Con armonía familiar. En buenos términos todo. Platicando, no peleando. No mentarse groserías. No mencionar a sus tutoras. Todo tiene que ser conforme a luz. Porque si ustedes no ponen de su parte, más fácil va a llegar toda esa oscuridad de sus hermanitos en equivocación. De esos santos muerteros. De esos que oran a no sé quién y a no sé cuándo, que ni existen. A esos que se creen más poderosos que mi Padre. O a esas benditas mafias, que en bolitas son buenas, pero sin armas, son cobardes. Se echan a correr, con dos personas se echan a correr. Pero con armas se creen una gran cosa. Recuerden que todo mi Padre los quiere por igual a todos. No hay quien diga a él no, ya sí. A todos los quiere por igual. Y le pone más atención a los que se están perdiendo en oscuridad. A los que están en caprichos, en necedades, en ego. Que se creen mejores que otro. Y que todos llegan al mismo lugar. Tanto llegan como se van de la misma forma. Así que no digan que es que tiene más dinero, se va a ir mejor. No. Todos se van exactamente igual. Y no se llevan absolutamente nada. Le van a echar sus pertenencias en su tumba, en su cofre. Sus relojes finos, sus celulares, sus monedas, sus cadenas de oro. Pero eso no se lleva nada, absolutamente nada. ¿Qué se lleva una persona cuando muere? Los buenos aprendizajes. Tanto los buenos como desafortunadamente los malos. Entonces hay que tomar más en cuenta los. Mi padre, les toma más en cuenta. Los buenos aprendizajes te llevas. Tus estudios físicos. Y si no te gusta leer o no puedes, aprende un poquito. Porque ya todos van a ponerse a estudiar. No hay que digan, este no le gusta estudiar, no va a leer nada. Si no sabes aprender, ya aprendes. Y es más rápido. Porque es directamente a tu alma espiritual. Y a tu ser espiritual. Y vas a entender todo y hasta idiomas. Todo depende de ti. Y de tu avance que quieras llevar. Porque muchos hermanos dicen, no, pues yo ya, con eso ya la hice, ya. Y nos dice el padre, a ver, ¿cómo dicen ustedes? A ver tu costalito. Está lleno de basura, ¿y dónde están tus estudios? ¿Dónde está tu luz? ¿Dónde está tu labranza a la luz? ¿Dónde está tu ayuda que tenías que dar? Te ofreciste que te ayudaran, pero tú no quisiste ayudar a nadie. Te dio flojera. ¿Dónde está la ayuda que le has dado a tus hermanos? A tus familiares. El perdón. Que si ellos te ofendieron, tú perdónalos. Y ora por ellos. Pero cuántas veces es al revés. Y no quieren perdonar. No quieren perdonarse. No quieren cambiar. Como aquel que le hace daño sus refrescos de aguas negras. Y las tienen muy arriba. En sus altares, prácticamente. Ya saben que es veneno para ellos. Y lo siguen tomando. Entonces es lo mismo. Que prefieren las cosas fáciles. Los que prefieren, dame. Yo no hago nada, pero tú dame porque me lo merezco. ¿Cuántos hermanitos han partido así en oscuridad? Que entre comillas soltaron sus cosas materiales, pero nunca agradecieron a mi padre, a nuestro padre. Nunca oraron por los que tuvieron que ver y que les quitaron a las malas las cosas. Llévese terrenos, llévese bardas, llévese casas o automóviles. ¿Cuántos están así? ¿Y ustedes creen que ellos van a encontrar su camino de luz así? Claro que no. Y no es un castigo, porque ese es castigo de Dios o divino. Vamos a decir entre comillas divino. Porque es lo que se crearon en su vida, cuando estaban vivos. Que dice, yo con que me estafe a mi familia, no me importa, ya la hice yo, gacha. A mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana. Mi tío, mi tía, mi abuelita, como salen ahora. ¿Qué pasó? En Navidades que dicen que hace pelearse por terrenos de la abuela. ¿Te lo mereces? ¿La acompañaste? ¿La viste en la enfermedad? ¿La viste en sanidad? ¿La llevas a pasear? ¿La veías? Ni te acordabas que tenías abuela. Pero ya cuando partan las personas, entonces ahí sí. A ver, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me toca? ¿Qué te quito? Porque ese era mío. Esa es ambición. Una cosa diferente que les envidia. Digo, bueno, no alcancé a dejar escritos. ¿Cómo dicen que se llama eso? ¿Perdón? Testamento. Pero verdaderamente lo dijeron, y que es justo, pues adelante. Y si no es injusto, también sabe la persona por qué lo dejó así. A lo mejor, como dicen, porque el que trabajó más nunca le ayudó nada. Porque a lo mejor el que necesita más es el que quiere más. Y no es que se lo merezca. Son cosas kármicas. Y ustedes saben cuántas personas, sin ni un esfuerzo, les ha tocado cosas valiosas. Pero así como les llega, así se les va. En un vicio, en fraudes, los engañan, le roban el carro que compró un último modelo, nos meten a negocios que ni existen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ténganlo enfrente, en cuenta mucho eso, hermanitos, y enfrente todo eso. Si tienen oportunidad en vida, háganlo y solucionen sus problemas para que no haya problemas. Porque ustedes saben que de todos los problemas va a haber siempre. Tanto en vida hay problemas. Cuando han partido habrá los mismos, a lo mejor más. Pero que no quede por ustedes. Que no quede por las autoridades también, porque ustedes saben que las autoridades ahorita se están haciendo, como dicen ustedes, patos, flojos. Entonces hay que presionarlos un poquito para que se muevan. Porque es obligación de ellos. Pero es que hay que quedar, que quede mal este gobierno que está. Así en el centro de salud también están. Que quede mal, mejor. Y si me corran, que me den mi pensión bien, aunque me corran. Pues sí. Pero mientras estás quedando mal tú, tu labranza está quedando mal. Y el instituto donde estás también. Es una cadena, no se les olvide eso. Entonces exijan, hay que exigir, pero con hechos, como dicen ustedes. Con realidades. No inventando cosas. No pidiendo no, cosas que no te corresponden. Y si no hay ningún familiar a veces, mi padre les da. A los que no son familiares les toca cosas. Porque no hay quien los pida. Y el gobierno a veces, de anterior sobre todo, hacía negocios también turbios con eso. Eso va a pasar y va a seguir pasando. Pero no sean cómplices de la oscuridad. No sean cómplices de del vicio. No sean cómplices de los fraudes. Hay que orar mucho. Porque se les ha dicho, hay posibilidades de otro terror fuerte. Hay posibilidades de ataques bélicos todavía. A pesar que este señor Legrarman le jalan un poco las greñas. Pero dice, ah, yo mando aquí. Y ustedes saben que nadie manda sobre la tierra. ¿Quién manda sobre la tierra en un momento dado? ¿Quién? Dios. Exactamente, nuestro Padre. Es el que da la última palabra. Y si tienen que pasar cosas, van a pasar. Tanto buenas como malas en este bendito año. En esta nueva mesada que ya ha empezado de febrero y que es un mes, entre comillas, más corto. Y así como dicen, ahora viene el 14 de febrero a hacer más gastos inútiles. Que sí es bueno que regalen a sus papás, a sus mamás, si quieren a sus novios. Pero no con un compromiso que digan, es que si no me regalas eso ya no te quiero. Eso nomás es, pues, como fanfarronería, por un decir. Porque el amor se demuestra todos los días y a todas horas. Y que en cualquier fecha, como se les ha dicho, sea la fecha que sea. ¿Y cómo se les da el amor a tus familiares? Te quiero, te estimo, te cuido, te ayudo. Y si ella dice, no, bueno, no te quiero, pues no importa. Pero tú ya estás haciendo lo que te corresponde a ti. Porque cuántos hermanitos ahorita están hasta llorando, que dicen, no tengo ni 100 pesos. Y que comprar unas flores de 200 pesos. Un peluche de 200 pesos. Un chocolate de 300 pesos, grandote. ¿Y para qué? No me gustan los chocolates. Los regalo a mi familia. Las flores se marchitan. El osito de peluche, pues más o menos. Y se va uno más a su colección. ¿Pero qué vale más? Es decir, te estimo mucho, te quiero mucho. Ojalá no cambies y no cambiemos a la oscuridad, sino de luz. Y así en todo. Así cuando viene el día del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela. que pasó ya Navidad. ¿Cuántos abrazos reales hubo esas fechas? ¿Y cuántas hipocresías? Dicen, ay, te quiero mucho, y por acá, ay, hija de quién sabe qué, dame el abrazo ya, que hija de todas. ¿A poco no? ¿Y qué vale más? ¿El abrazo sincero o el abrazo falso? El abrazo sincero. Exacto. Entonces hay que orar mucho por estos malditos hermanos, quien sea. Hay que orar mucho por los enfermos de vosotros que conocen. Los que salieron del accidente, del camión, del presidente municipal, los familiares del que se murió en la moto, que ya le tocaba, los familiares que han sido atropellados, etcétera. Algunas cosas son descuidos y otras que efectivamente ya les tocaba. ¿Y quién les da esa oportunidad de que no se salven? Exactamente, nuestro Padre Eterno. Porque si es que se milagrosamente se lo... La ciencia no lo explica. No es posible que haya quedado vivo y está intacto la persona. Pues ¿por qué no le tocaba? Pues ustedes saben, como dicen sus dichos, efectivamente así es. Cuando no te toca y te pones, aunque te pones no te pasa nada. Y cuando te toca, aunque te quites, te toca. No se les olvide eso, hermanitos. Tengan mucha fe en mi Padre. Tengan mucha oración en estos meses para la llegada del nuevo jubileo 2026. Que esas fechas no deben de cambiar y son importantes, sobre todo para los que tuvimos eso en el segundo tiempo. Para que termine este mes que acaba de empezar con bien, que marzo también llegue su aniversario de este lugar también, para sus cumpleaños también que vengan, y para que vivan en armonía. Que sirven sus estudios físicos y sigan estudiando la espiritualidad con luz, con amor, con verdad, no fingiendo, no engañando al pueblo, no diciendo que están conmigo, con los camiones están conmigo y cuando no están con quién sabe quién, hasta con, dice, con Balalá o no sé qué, inventan. Pues por eso les he dicho muchas veces, y lo saben en general, no tanto de ustedes. O eres de luz, o eres de oscuridad. Pero nunca digas que soy gris, porque el gris no existe en la espiritualidad. Decía por ahí nuestro hermanito Mojarro, que Dios, mi Padre nos dijo que los aborrecía, que los escupía, porque decía que o eres caliente o eres frío, tibio las aborrezco. Eso lo inventaron para la Biblia. Y exactamente así nos dice. Pero si yo se les digo, o es de un sabor o eres de otro. O eres negro o eres blanco. Pero nadie te puede decir que es gris o combinado, porque no existe eso. Así de fácil. Y así como sus refranes de la perla mexicana. Con el que dos amos, ¿qué? ¿Quiere servir? ¿O sirve? Con los dos puede quedar mal, o con alguno queda mal. Entonces, con mi Padre no quedas mal. Quedas mal contigo, con tu luz, porque no estás ejecutando. Porque no estás ayudando, y no te estás ayudando. Porque recuerden que al ayudarte estás ayudando. Y no hay más vuelta de hoja, hermanitos. Mucha luz y progreso para todos, hermanitos. Vamos a pasar a bendecir las benditas aguas dulces. Con este bálsamo de nuestro Padre, con este bendito calor, nuestro hermano Tonatiuh. Y con esta energía fluídica que está en todo su planeta. Bendecimos esta agua. Para que la necesite. Ya, por favor, muchas gracias. Ya sé mismo, bendigan. Oren por sus templos físicos, por sus escuelas, por su municipio, por su presidencia, por su casa, por su barrio, por su colonia. Así como se han puesto a trabajar un poquito. Les pueden ayudar mucho, aunque no sea tu calle, aunque no sea tu conocido, aunque no sea tu colonia, también puedes ayudar muchísimo, si tú quieres. Porque recuerden que a nadie se les esfuerza aquí, a nadie. Y es que si yo prefiero a vender, que me conviene más, pues cada quien. Porque acuérdate que al ayudarte, te estás ayudando tú misma y mi padre te va a ayudar. No se les olvide eso. No cayó. Está un poco fría la agüita, ¿eh? No importa. Pues, se te dice igual, ten más paciencia. Cuenta igual hasta 10. Tienes paciencia con esta montura que te está hablando, con tu hija, pero también tienes que ser un poquito más fuerte en tus decisiones, más tranquila en tus preocupaciones, porque si no vas a traer oscuridad, vas a traer esa oscuridad que está en tu escuela, con tu dirección, con tus maestros, con tus alumnos, y que vas a tener mucha gente. Primero, mi padre, vas a tener este año mucha gente. Pero también todo depende de ti mucho. Guía a tu cría para que no se olvide la espiritualidad nunca. Luz y brazo para ti. Y esta manita hermana, sí es. Sí es. Hay que darle luz. Lo que acaban de mencionar. ¿Cómo se llama? Nada. Medio hermano de Lulu. Lo mismo que te dice a ti siempre. Que no te olvides de la espiritualidad, que no te confundas y que no te desvíes. Sinceridad siempre. Y bendice tu dinero para que te rinda más. Y lo mismo para ti. Que no te olvides de la espiritualidad. No se te olvide tu oración. Para que te vaya bien en tu escuela. Para que te vaya bien con tus maestritos. Con tus compañeritos. Y para que salgas adelante en todo sentido. También en emocional. Porque acuérdate que el que te da algo te exige. Tú también puedes exigir. No se te olvide eso. Somos iguales todos aquí en este planeta. No se te olvide eso. Luz y brazo para ti. Y aquí a Martita. Nuevamente, cuida tu salud. Ya sé que la moneda no te llega bien, te hace falta. Pero pues, ayúdate para que mi padre se siga ayudando. Cuide tus crías. Los que dicen te quito porque te quito. Estás a preferir. Ya te los asistió. Cuide por ellos. Cuide por tus vecinos. Por tus vecinas, por tus compañeras que están en la oscuridad, inclusive por nuestras tutoras que tuvieron ustedes, que siguen divagando entre luz y oscuridad, y no son ni de luz ni son ni de oscuridad, no saben ni lo que son. ¿Puedes cortar esa florita? Sí. Sí, por favor. La chiquita, bueno. Y lo mismo que se te dice, por eso no te va a rendir tu dinero nunca. Si no lo organizas. Aquí se te necesita. Tanto físicamente como económicamente. Pero dejas todo. A ver qué va a pasar. Y cuando menos pienses, no va a haber quien te ayude. Si tú no te organizas. Sigue con tus estudios, sea más sincero también con ellos. Y va a salir adelante. Pero si no revuelvas una cosa con otra. No se te olvide. Y sé más dulce siempre de tu palabra. Dulce abrazo para ti. Y lo mismo para ti. Cuídate nada más. Necesitan vitaminarse todos. Porque el virus están viendo que está muy fuerte. Hay fiebres constantes. Puede llegar el sarampión aquí. Y no importa que tengan vacunas, a lo mejor les van a tener que poner nuevas. Pero ustedes tengan fe en el Padre, en la oración, en limpieza. Porque con eso que digan, ya te agarra tu cuchara sin querer, o te doy de lo que estoy comiendo, con eso se revuelve el virus otra vez. No se les olvide, hermanitos. Dulce abrazo para ti y bendiciones para ti. Ahí está presente. Ahorita quieren que tú la cures, ¿puedes? ¿Quién es la que dijiste que le diera luz? Aquí está, es ella. ¿Y a ti? ¿Un compañerito que se murió? ¿De danza o qué es? No sé. ¿De danza? ¿Qué? ¿Eh? No sé, no sé. ¿A compañero? Compañero. ¿Mm? Sí. ¿Le puedes dar luz entonces al compañero nuevamente? Sí. ¿Ya lo pasaste? Ahorita no. Entonces, ahí está. Ya control estaba empezando a estudiar. Bien, gracias, maestro, un abrazo para todos. Ya está nuestra madre muy querida. Conéctate, por favor. Mientras alguien más quiere dar palabra. Me dicen que usted tiene una palabra que dar. Una sola palabra que diga, que le llegue. Diga una sola palabra. Nada más que pido por todos los niños de la calle y por todos los ancianitos abandonados. Por mis vecinos, que algún día toquen su corazón y cambien para bien. Es lo que yo realmente deseo. Gracias, hermanita. ¿Ya? Adelante. En alto y bendito nombre de mis padres, hijos míos. Una vez más que mi Padre os ha permitido estar entre vosotros. Es una nueva bendita mesada que, gracias a Dios, están aquí. Que muchos acabó su tiempo o empieza su etapa final. Hijos míos, orad y bendecid todo a su paso. Acordaos siempre de ello. De vuestros pequeños que viven en la calle. Algo que sirva, que no se los coman, pónganselo cerca, ellos necesitan de ello. Aprendan a diferenciar que a uno nada más quieren para su vicio y a los que de los que necesitan realmente esa bendición. Hay unos que piden nomás, que se les hizo fácil. Ojalá que nunca les haga falta realmente. Y no, no les den, porque ya no les van a creer. Hijitos míos, comen más fruta, más verdura, menos insanías. Comen nuestras hierbas de temporada, nuestras frutas, que Dios las pone para que puedan llevar cualquier temporada y salir de ella con bien. No dejar de comer. Comer nada más lo necesario, no la gula, como dicen los mandamientos. Hijitos míos, estoy con ustedes, cambiándoles sus sprays, sus flores. Acordaos de echarlo en su paso, aunque sea mentalmente. Llegará para su propósito. Acordaos siempre de ellos. Dad buen ejemplo a vuestros pequeñitos. De ayudad, de convivir. Está bien que seamos gente que convive, pero si no ponemos en práctica no sirve de nada. Acordarse de ser más agradecidos, más amables con la gente. Así la gente sea grosera. Que así sea, que nada más la vea por conveniencia. Ustedes saluden de cortesía. Y tened cuidado, hijos míos. Les dejo otro spray para que digan la verdad a las personas que vienen y que no los quieran engañar, hijos míos. Mi hermanito igual les manda un spray que se lo tienen que poner diario con mi capa para que se aleje todo lo mal de ustedes, hijos míos. Estoy con ustedes, mis pequeños benditos. ¿En sus manos? Estoy con vuestra hija, vuestra hermana, todos los que están sufriendo, hijos míos, tienen que hacer cambios ellas para que todo resulte más favorable. Hasta el instante, mis pequeños benditos. Gracias. ¿Puedes ayudar un poquito, hermanito? ¿Tienes traer al enfermero del país del norte que fue acribillado? Y aquí otra hermanita igual de esa situación, y aquí otra persona que no sabemos quién es. Creo que son tres las que han muerto así. ¿Perdón? Sí, ahorita. ¿Qué? ¿Le dieron una a limpiar? ¿Le dieron una persona a limpiar? ¿Sí? ¿Quiere otra? Dice que Daniel, que le ha entrado en su mente la luz, porque él es de luz, no de oscuridad. Que hubiera otro hijito también. Con cuidadito. Luce por eso para ti, hermanita. Para todos. ¿Alguien más va a dar palabra? Adelante. En el nombre de mi padre, mis muy amados hermanitos, habla Galiel. Hermanos, no sufran tanto. Lleguen a su corazón de mi padre. No lo abandonen. Que es difícil, sí, pero siempre estando conectados con mi padre, no pasa nada. Sean bendecidos con la luz de mi padre y con este paraíso que nos ha dado, este cielo tan hermoso. Que sean siempre bendecidos. Y que estén siempre en su luz, hermanos. Galiel se despide. ¿Quién, perdón? Galiel. Gabriel o Gabriel. Es tu articular, si quieres. ¿Alguien más, hermanitos? ¿Por eso? Rafa. Bueno. ¿Alguien más, hermanitos? ¿Ya nadie? ¿Seguro? Bueno. Pues nuevamente les doy las gracias que se han juntado nuevamente para un día primeros. Y ojalá sigan trabajando en la luz, no descuiden el bendito sitial. Acuérdense, para cualquier situación, están las herramientas que les he dado, que mi padre nos ha permitido que las usen. Recuerden que no son mágicas, pero pueden funcionar como si fuera magia. Porque ayuda a sus hermanos sin quitar su libre albedrío. Puedes ayudar a que cambien, a que vean la luz, a que no estén encaprichudos, a que no estén en la oscuridad, a que no estén creyendo en cosas que no les conviene, porque ni existen. Y a que no se confundan. Seguid orando. Seguid pidiendo por sus hermanitos. Recuerden que al pedir por sus hermanitos, automáticamente estás pidiendo por ti también. Pero si quieres incluirte en tus oraciones, hágala. Pero primero a los demás siempre. Por esos líderes en la equivocación, que masacran y luego investigan. Que quieren protestar. Y nomás te pones tantito difícil. Y los masacran también. Ahí cuántos hermanitos van, como 3 o 4. Que han perdido la vida así. Y americanos de ese país. Ni siquiera de extranjeros. ¿Cuántos mexicanitos también hay? Que están en peligro que lo regresen. Nomás porque yo lo digo, dice esa persona. Y no saben lo que están haciendo. Hay que orar mucho por esa nación. Por esos líderes en equivocación. Por las policías, por los generales. Los comités, que la verdad son, la mayoría de ellos son adiestrados para el crimen, no para el bien. Por sus familiares que estén en el extranjero, conocidos. ¿Que por qué ustedes creen que se están regresando corriendo? ¿Por qué creen? Porque los quieren matar. Porque los quieren regresar a la mala. Mejor que se regresan por la buena. Y obviamente matarlos, sí, porque te pones difícil. Te agarran como criminal. Yo creo que ellos a los criminales los abrazan mejor. Porque se mochan, como dicen ustedes. Y ya, bueno, entonces es menos, así sí. Y eso no es justo, hermanitos. Vamos a darles esferas para que cambien las de este año. Que se les dio, me parece, en enero también, sí. Pero van a saber que van a cambiar de color. No se olviden usar sus herramientas, aunque sea mentalmente las pueden hacer. Para que no haya malas interpretaciones de los hermanitos en equivocación. Y las van a usar bien, si tienes fe. Porque si no, no va a servir nada de esto. ¿Van sus manos? Y al final, si pueden, dicen qué color eran. O qué color son en esta ocasión. Que todos tienen sus funciones también. ¿Algún otro comentario que decir? ¿No? ¿Por ahí? Bueno. Pues muchas gracias por eso, hermanitos. Hasta otra ocasión. Que nuestro Padre nos permite. Shalom para todos. Bonita domingo para todos. Amén. Claro.